momentum, aires de vertiente pura, de momento cierto y de certeza pulcra, que doblas en lo diestro, que doblas en lo siniestro, sin quebrantar tu eje, haciendo de lo ideológico el excedente. Filosofía de momento futuro, doblando las coordenadas en el presente. De la esencia la confianza, de lo innato la presencia y del saber el más allá. Del instante es el momento, del futuro es el camino y del reinventar la evolución. Torrentes que inundan el cielo y que vierten a raudales el líquido con destino de la plata el contenido y del lodo la renta y tipo de cambio. Inversión de mil pensares, de su proyectar la evolución y del interés compuesto a la ganancia. Aires de vertiente pura, de momento cierto y de certeza pulcra, que doblas en lo diestro, que doblas en lo siniestro, sin quebrantar tu eje, haciendo de lo ideológico el excedente. Filosofía de momento futuro, doblando las coordenadas en el presente, de la esencia la confianza, de lo innato la presencia y del saber el más allá. Diqueia.